Bueno, lo decíamos en los títulos, una empresa con proyectos en tres barrios privados se presentó a concurso de acreedores y deja más de 400 trabajadores despedidos en la construcción. Estamos en contacto telefónico con el dirigente del Zunca, Javier Díaz. Buen día, Javier, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos, Javier. Contanos acerca de esta problemática, porque venimos conversando hace rato de problemas de los trabajadores y esto de 420 trabajadores, por lo menos, despedidos en el sector, también preocupa y mucho. Sí, preocupa en el sector y preocupa y reafirma una vez más muchas veces lo que nosotros hemos venido denunciando acerca de este proyecto de inversiones que se dan en los barrios privados, donde se pretende poco más que sean una isla, ¿no? O sea, que sean lugares donde no existan ni las leyes, ni las normas, ni los decretos, y donde se pretende que campee la desregulación laboral. Y bueno, y de un día para el otro te levantás como el viernes pasado, vas a la obra a trabajar como cualquier día, y te encontrás que el resultado de las especulaciones que se arman ahí, y esto y lo otro, con el resultado de que quedan 400 trabajadores en la calle, la perspectiva incierta, un montón de acreedores patas para arriba, porque no son solamente los 400 trabajadores y la familia de la construcción, sino que también hay otros. Para ponerte un ejemplo, ayer ya los guardias de seguridad estaban dejando el lugar porque también se les debe y tampoco se les va a pagar. Entonces, estas inversiones privadas que no sabes ni dónde vienen ni a dónde van, que no tienen muchas veces nada que ver con la industria, terminan dejando patas para arriba al pueblo, ¿no? Uh-huh. Empresa, cuando hablas de empresa, ¿hablas de Balsa y asociados? Sí, claro. Porque no hay una empresa constructora ahí. Ajá. ¿Me entendés? O sí. Sea, no es que hay una empresa constructora que está instalada en el país o que es del país hace no sé cuánto tiempo. Ya no. No sabés ni quién son, en definitiva. Es un proyecto inmobiliario con capitales privados donde funcionan a base de pura especulación, ¿no? De vender y después hacer. Y bueno, y en este caso quedaron los créditos laborales y los trabajadores como el último orejón del carro, ¿no? Claro. Sí. ¿Ustedes están en conversaciones o esto ya está liquidado? Bueno, ojalá que no esté liquidado y ojalá mañana las obras puedan continuar y los trabajadores puedan continuar trabajando y se pongan al día con sus créditos laborales, los aportes a la seguridad social, etcétera, etcétera. No parece ser ese el panorama. A nosotros no nos hace feliz que cierren ninguna obra, porque atrás de la obra hay trabajadores de la construcción directo, hay trabajadores indirectos, hay marcha el bolichero de la esquina, marcha un pueblo. Entonces, ojalá que no pase. Pero lo que sí es cierto es que el mismo Balsa le comunicó a los compañeros el otro día que no tiene plata para pagar la quincena y que el futuro es incierto. Más allá del comunicado que sacó ayer, lo que sí es cierto es que pareciera ir de mal en peor, porque anteayer en la noche se presentó a concurso y bueno, ahora estamos esperando que el juez esté la sentencia del juez para conocer cuál es el pasivo y el activo. Pero se habla de un pasivo extraoficialmente muy grande, por lo tanto, las posibilidades de que la obra continúe, por lo menos en el corto y mediano plazo, parecieran no estar muy claros. ¿Lo único que se debe es la quincena o hay atrasos anteriores? Bueno, se debe la quincena. Ellos tienen, por ejemplo, con el BPS han venido bicicleteándolo, o sea, haciendo acuerdo tras acuerdo, y ahí también, por ejemplo, tienen algunos meses donde no han pagado los acuerdos, por lo tanto eso les genera un perjuicio para los compañeros para acceder al seguro paro. No todo, pero alguna parte puede estar afectado por eso. Obviamente, si nos deben a nosotros, también le deben a los acreedores, le deben a un pueblo allá adentro. Entonces, una vez también que entras en una situación de concurso, no es tan fácil de remontar. Sí, a nosotros, a los trabajadores en particular, o sea, si no nos deben más, también es porque hemos estado, digamos, en una serie de conflictos muy importantes con la empresa que hemos ido tratando de regularizar. Pero venimos, por ejemplo, hace un par de meses atrás, de tener 150 despidos en ese emprendimiento, ¿no? Claro. Javier Díaz, muchísimas gracias por el tiempo y por la información y quedamos atentos. No, gracias a ustedes. Vamos arriba. Hasta